vencidas. Sechón 50, amigo, aguanta, que 40 se levanta. Compañeros y compañeras, les damos una bienvenida. Somos maestros de base de la sección 40, que estamos en paro indefinido. Y desde este lugar les damos un saludo fraterno. Y entiendan, compañeros, que esta lucha no es por poder, sino por justicia. Y estamos aquí desde el 4 de septiembre y en nuestra asamblea estatal permanente el día de noche reafirmamos nuestro compromiso de continuar en esta lucha. Y estamos aquí coordinados con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a quien nosotros desde aquí le mandamos un cordial saludo. Y compañeros de la sección 50, nos complace que ustedes estén con nosotros. Y de aquí en adelante, esta lucha no es solo de ustedes, no es solo nuestra, sino es de todos los compañeros. Y vamos en contra de estas reformas estructurales del mal gobierno de Enrique Peña Nieto, en complicidad con los líderes sindicales del CENTE, que nos han traicionado. Y por eso nosotros nos levantamos, compañeros. Somos maestros de base, que estamos en contra de estas reformas y en contra de Peña Nieto, y no vamos a dar ningún paso atrás, compañeros. Así que, ¡viva, compañeros!